Domingo. El pescador. Pedro venía de Betsaida, una aldea pesquera en la costa nororiente del mar de Galilea. Betsaida, que significa casa de pesca, fue donde más tarde Jesús realizó muchos milagros. Durante casi 2000 años, Betsaida estaba perdida para la historia. Recién, en 1987, la arqueología descubrió el lugar de esa aldea. Aunque Pedro estaba casado, no sabemos nada acerca de su esposa, o si tuvieron hijos. Sabemos que vivía con su esposa y su suegra en Capernaum, cuando Jesús lo llamó para ser su discípulo. Lee Mateo 4, 18 al 20. ¿De qué manera respondió Pedro al llamamiento de Jesús? ¿Qué importancia tiene el hecho de que dejó al instante las redes? Mateo 4, 18 al 20. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. La sencillez de esta descripción nos lleva a imaginar qué pasó por la mente de Pedro. Obviamente, algo acerca de Jesús era tan apremiante que Pedro estaba preparado para dejar su casa y su trabajo con el fin de seguir a este maestro itinerante. El punto debería ser obvio para todos nosotros. Necesitamos estar listos para hacer lo mismo, es decir, seguir a Jesús sin importar el costo personal. Pedro tenía los antecedentes de un humilde trabajador. Contrasta esto con el trasfondo de Pablo. ¿Qué podemos descubrir de este contraste? Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Romanos 11:1. Por tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. De todos modos, tanto para Pedro como para Pablo, sin tomar en cuenta su historia anterior, el llamado de Jesús exigía un compromiso total de su parte. No importa que alguien sea de la clase alta o de la clase trabajadora. Recuerda tu propia experiencia al ser llamado por Jesús. ¿Qué te costó? ¿A qué tuviste que renunciar? Si alguien te preguntara, ¿valió la pena? ¿Cómo le responderías y por qué?